bien, estamos en la mañana informativa de Radio Municipal. Mira, Estados Unidos está comprando más píldoras contra el coronavirus de Merck, una inversión de más de $1,000 millones, ¿eh? Con esto de que Pfizer también creo que también había avisado. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a hablar de temas de corazón. Si no, no te pongas romántico porque nada que ver. Estoy en comunicación con el coordinador de desastres y emergencias sanitarias, Juan Barbero. Buen día, Juan, gracias por atendernos una vez más. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo estamos tanto tiempo? Buen día a toda la audiencia. Bien, La Pampa Cardioprotegida, este programa que tiene que ver con, entiendo, la adquisición de desfibriladores externos automáticos. ¿Qué es, por qué es necesario y qué significa para nuestra comunidad? Bueno, nuestro programa que a nivel provincial ya cruza el sexto año de trabajo, tiene dos ejes bien definidos. Por un lado es este, el que tiende a dar respuesta a los eventos de muerte súbita, de paro cardiorrespiratorio, en el cual involucra la participación de la comunidad como los primeros respondedores, los testigos circunstanciales, y con la posibilidad de acceso público a la desfibrilación. Eso sería en una instancia, una vez ocurrido el fenómeno, y hay otra instancia que es la más importante y relevante quizás, pero que es la que más cuesta trabajar, que es la de promover modos y estilos de vida saludables para prevenir el desarrollo prematuro de la enfermedad cardiovascular, que es la que termina repercutiendo y produciendo las situaciones de muerte súbita. No obstante, como los eventos de paro cardiorrespiratorio pueden ocurrir y de hecho van a seguir ocurriendo, lamentablemente, mientras trabajamos para prevenirlos, la idea es que podamos tener en cada localidad de nuestra provincia una estrategia de reanimación y que contemple la participación de la comunidad junto con la respuesta del equipo de salud. Y en esto del compromiso del gobierno de Pampa es que sea equitativo, es decir, que por más que tengamos alguna localidad pequeña, a veces con el equipo de salud con menos perfil en cantidad de rescatistas, de respondedores, bueno, que podamos tener el acceso a un dispositivo para desfibrilación, además de la RCP, que le permita a un individuo que sufre muerte súbita ser abordado como necesita, igual que en una ciudad, igual que en Pico, igual que en Santa Rosa. Uh-huh. En este marco de trabajar en la reanimación y el uso de este equipamiento, ¿se les va a enseñar a los empleados, a quienes estén en estos lugares donde se van a instalar, o va a haber personal capacitado específicamente para eso? Claro. Es muy buena esta pregunta. Hay que entender algunas cuestiones. Por un lado, el equipo de salud, estos desfibriladores, si bien están pensados y han sido diseñados para que lo pueda utilizar cualquier integrante de la comunidad, cualquiera, están previstos, te decía, para que en esta instancia sean también utilizados por el personal de salud, a veces no médico, que son quienes están en nuestras localidades más pequeñitas, donde por ahí no está la posibilidad de que esté el médico siempre presente, o es el médico que viaja en la ambulancia, y este DEA le permite a un enfermero, un conductor de ambulancia, o cualquier otro integrante, trabajador de la salud, poder llegar a tiempo en situaciones de muerte súbita, de paro cardiorrespiratorio, y realizar toda una secuencia de abordaje de lo que es la reanimación cardiopulmonar. Recordando que la desfibrilación es parte de la reanimación básica, es una instancia básica en lo que es la cadena en respuesta a los eventos de muerte súbita. Hasta hace unos años atrás se implementó el programa, cuando tuvimos la oportunidad de relevar en qué situación estábamos con la inversión en dispositivos de desfibrilación, veíamos que aún hoy había muchas localidades de la provincia que tenían o los desfibriladores convencionales, que esos sí son equipos como vos ves en la película que usan los médicos, Y, bueno, ¿qué pasaba cuando no estaba el médico presente? Es una situación a veces que ocurre en algunos centros de salud de las ciudades o en algunos pueblos. A veces viaja la ambulancia y se lleva el desfibrilador, o viajó la ambulancia y no está el médico. Bueno, nosotros veíamos la necesidad de dejar capacidad instalada y de que tengamos la posibilidad de que tener un plan B en situaciones de muerte súbita. Hoy, con esta inversión del gobierno de La Pampa, llegamos a que todas las localidades de la provincia tienen al menos una alternativa para desfibrilar, que era algo que la pandemia nos había demorado en poder realizarlo, y esto implica, por supuesto, como vos decías, todo el entrenamiento, no solo de la comunidad para la primera respuesta, sino fundamentalmente también y en forma sostenida de los equipos de salud para lo que es la RCP avanzada. De manera que seguramente va a haber cursos de capacitación, digamos como los de RCP que se realizan habitualmente, también indicando cómo se usan, porque, a ver, yo esas almohadillas se las puedo poner en la cabeza, en el cuello, en la panza, ¿viste? Bueno. O sea, quiero decir que esto llega a las localidades, va a estar en un lugar, y no es que cualquier persona, por más que quiera ayudar, puede sacarlo y usarlo. ¿Hay ya un cronograma de capacitaciones? Sí, mira, nosotros no hemos parado de realizar entrenamientos aún en contexto de pandemia. Por eso es que el programa, en oportunidad de estar hablando hace unas semanas atrás, cuando les presentamos el aula virtual para los cursos de RCP de la comunidad, lo que estamos trabajando actualmente con la Universidad de La Pampa, el programa no paró en ningún momento de su comienzo de entrenar, ni aún durante la pandemia, por supuesto que se usaron otras modalidades, y en el cual se le enseña a la gente no solo a saber cómo responder en forma general a una situación de muerte súbita, tanto en un adulto como en un niño, sino también el uso del DEA. Y estos dispositivos, si bien en esta ocasión van a ir a parar a los establecimientos de salud, son los mismos dispositivos que ustedes van a poder encontrar en alguna sucursal de un banco, en alguna terminal o en algún estadio o en alguna institución deportiva, que son los mismos que utiliza la gente y que nuestra reglamentación de ley provincial de muerte súbita prevé y contempla para que lo pueda usar cualquier persona con un mínimo entrenamiento, inclusive amparado legalmente por su uso. O sea, nadie que obrase en una respuesta al paro y que tenga acceso a un desfibrilador, se me ocurre decirte hoy, si estás en las instalaciones de la Universidad de La Pampa, si pasas por el Instituto de Seguridad Social, por decirte dos lugares de Santa Rosa donde uno recuerda rápido que los tenemos, en la cooperativa de electricidad, están puestos en los lugares donde circula y permanece gran cantidad de gente para que vos lo puedas usar en caso de muerte súbita, y estás amparado y respaldado por una ley. Mucho mejor si vos tenés una formación y un entrenamiento que te permita hacerlo de la mejor manera. Bien. Esperemos que esto esté en todas las localidades de La Pampa. Sé que ese es el objetivo desde el área de salud. Y bueno, fundamentalmente que todos entendamos que es un avance importante. Ojalá no haya tantos problemas de muerte súbita y de paros cardíacos, ¿no? Uno tiene que pregar por la salud, pero es importante estar preparado para cuando se presenten situaciones de este tipo. Esto que vos marcas, sí. Es fundamental, porque es preferible que esté todo el personal entrenado, el equipo colocado en el lugar determinado, y ojalá que no lo tengamos que usar nunca. Pero la idea es que si llegamos a tener un evento, estemos preparados para dar respuesta y no después nos lamentemos cómo deberíamos haber puesto, cómo no nos dimos cuenta, cómo no se nos ocurrió. A eso apunta un poco el programa, y déjame decirte algo más. Nosotros teníamos la necesidad de finalizar la instalación de dispositivos de fibrilación de acuerdo a la complejidad del centro de salud en el cual estamos. Por eso van desfibriladores automáticos, en este caso a los niveles 1 y 2 de numerosas localidades, de 30 localidades de nuestra provincia, algunos centros de salud de pico que aún no lo tenían. Pero además hay una instancia más que prevé la ley. Hay establecimientos privados y privados de nos referimos a un montón de instancias donde la ley marca que deben tener desfibriladores. Y invitamos a las municipalidades, a las comunas a adherir y a las instituciones privadas también a adherir a esto de que su institución, que su espacio sea cardioprotegido, y tenemos que estar revisando lo que marca la ley para tratar de adecuarnos y que las empresas con gran circulación y permanencia de personas y algunos de los lugares estratégicos que son lo que establece y determina la ley, vayan instalando los desfibriladores porque pueden ocurrir eventos en sus lugares y qué mejor que tener esta previsión para poder ayudar a salvar una vida. Así es. Juan, como siempre, muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima. Muy amables ustedes y buen día y estamos a disposición.